al Santísimo, al Santísimo Sacramento del altar. Veneremos inclinados, adoremos con María a Jesús, Eucaristía, Dios de excelencia. Que que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme la bomba que hizo la fe que deshizo y espera por mí. Aquí al Dios de los altares, alabado. cielos y tierra, bendecida al Señor.